en Rock FM, El Pirata y su banda. 10 minutos arriba de las 6 en Canarias, ya sabéis, buenos días y lo dicho, bienvenido a una nueva edición del Pirata y su banda en Rock FM. Es martes 16 de junio y toda la banda está funcionando ya. ¿A que sí, Sayago? Claro que sí, buenos días, Pirata, Lucía. Buenos días. Hola. Traigo malas noticias para los fans y seguidores de Star Wars. Que se ha porque se ha cancelado la Star Wars Celebration, que se iba a hacer en Los Ángeles, ahí sí. En Anaheim, en California, pues que se anula, que iba a ser este mes que viene. El y que han dicho supongo, que, ¿no? Efectivamente, claro, Pirata. Claro. Y claro, han dicho que hasta el 2022, tú fíjate, 2 años. Yeah. Pues imagínate todos los frikis ahí de Star Wars diciendo, ¿y qué hago yo de 2 años? ¿Qué hago yo ahora? Yo soy mi R2-D2, mi C3PO, ¿qué hago yo? ¿Eh? Sin guerra a la galaxia. Pero sí, pues, se anula. Pero vamos, que están hablando de que van a seguir haciendo cosas de Star Wars, ¿eh? O sea, que la guerra de la galaxia parecía que era un cuento de 3 pelis. Sí. Y mira tú por dónde van. Así que tenemos guerra de galaxias para... Se anula la convención, pero seguirán haciendo cosas. Correcto, Pirata. No te queda la menor duda. ¿Cómo vas tú en el martes, Lucía? Cuéntame. Muy bien, muy contenta porque ayer... volví a coger el coche porque no había vuelto a conducir desde hace ya 3 meses. Desde la historia, claro. Y claro, porque justo, porque además estos días tampoco había necesitado coger el coche, he ido andando a todos lados, tampoco es que me haya movido demasiado, no lo he visto necesario. Y ayer sí que tuve que coger el coche y oye, ¡qué maravilla! Sí, ¿no? Uf, o sea, qué gozada eso de volverte a subir en el coche. Me tuve que colocar el asiento y todo. Digo, uy, esto... Pero bueno. ¿Has crecido? Sí, he crecido. Cabrón. Si la has vuelto a colocar, los dos. Algo ha pasado. Claro. A lo mejor es que he encogido también, ¿eh? No, yo creo que has crecido. No, así que muy contenta. Me alegra mucho que así sea. Bueno, ¿y tú qué tal, Pirata? Yo, como siempre, a estas horas he hecho un lío con esto de las cosas. Fase 1, fase 2, vuelta a la normalidad, fase 3, no sé qué. ¿Y cuándo viene el desfase? El desfase, Pirata, lo llevas tú sí, en dentro. La genética. Lo llevas por dentro. Lo que pasa es que no está activo todavía. Miedo da cuando se active solo. Bueno, esperemos que se active pronto, que estoy harto de tanta fase y quiero que venga el desfase. Ánimo. Perfecto. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Se puede decir que son las 6 y 20 minutos de la mañana en este martes 16 de junio. Y lo que pasó en un día como hoy en la historia del rock lo estamos preparando. Pero antes creo que Sayago quiere contar algo. Sí, porque fíjate, hay gente en el mundo, Pirata y Lucía, que hasta de su funeral hacen algo original. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Pues me parece muy bien. Además, en este sentido, porque en el foro más grande de internet, en Reddit, se ha viralizado un hilo que la gente cuenta en funerales que han estado súper originales y molones. Y mira, bueno, como son reales, hemos ocultado la identidad de cada uno. Y en Valladolid, fíjate, cuenta Leonor es mío. Dice Leonor es mío. Sí, dice, mi abuela era muy bromista y poco antes de morir nos diseñó su funeral y quería que fuéramos todos vestidos de payasos y haciendo el idiota. ¡Ostras! Tú fíjate, qué la grande, abuela. Qué bueno. Claro que sí, hombre, vamos a hacer esto algo, algo divertido. Y yo me imagino en el tanatorio que hasta el cura, ¿sabes?, vestido ahí de maestro de ceremonias como y diciendo, ¿cómo están ustedes? Y todo, bueno, ahí estamos pasándolo. ¿Sabes? Pero es curiosísimo. Hay más funerales originales, por ejemplo, Algeciras. Salomón está muy bien. Dice, pues Salomón está muy bien. Cuenta, mi abuelo era fanático de las motos y en su funeral un tío mío se las arregló para llevar el ataúd de su abuelo en la parte de atrás de la moto. Oh. Y fíjate, le llevó hasta allí en moto, hasta el final el tío ahí subido como un fan de Los Ángeles Infierno. Lo que pasa que imagino que allí estaría hasta la foto de Ángel Nieto. Qué grande. Luego Arturito Bravo de Alcázar de San Juan cuenta, este va encantado, Pirata, y te va a encantar a ti. Una familia nos pidió que hiciéramos un funeral temático sobre el Mago de Oz, pero cuidado, la película, porque la fallecida era fan de esa película y todos tuvieron que ir vestidos de los personajes y sonó la canción Over the Rainbow. Y yo de verdad en este funeral he tenido que pensar, Pirata, en Mago de Oz, pero de verdad en el grupo claro, de Jesús. Claro. Tú imagínate en el funeral a los Magos de Oz, al Chus, al batería, vestido de hombre de hojalata, Pirata, ¿sabes? Y al Moja, al violinista, vestido de Dorothy. Eso no tiene precio, Pirata. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con una sorpresa, un descubrimiento que tiene que molar, la verdad. Una australiana estaba empapelando su apartamento cuando descubrió en la pared una inscripción con un consejo de un propietario anterior, un tal John. Tú fíjate, la sorpresa, ¿cuál era el consejo? Decía: si alguna vez tienes que volver a empapelar este cuarto, vas a necesitar 8 rollos de papel pintado. Yo compré solo 6 en 1997 y no fue suficiente y me cabreó. Buen consejo, ¿eh? Sí. Lo que no sabemos es si medían lo mismo, ¿eh?, los rollos de ahora que los de antes. Claro, claro. Creo que había otra nota que decía: si todas las películas te salen en blanco y negro, es hora de limpiar la pantalla de la tele. Sí, guarro. Oye, pues a mí me parece buena idea lo de los mensajitos estos para los próximos inquilinos. Sí, yo, fíjate, sí, dejaría uno muy especial, que en el fondo de la nevera, exactamente. Sí. Y pondría: compra solo 2 packs de cerveza. Yo compraba 6 y los vecinos se pasaban el fin de entero en mi casa, ¿sabes? Así que ahí queda el consejito. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Como se suele decir, ahí queda eso. Janis Joplin rememorando la apertura, el día de apertura del Festival de Monterrey en el 67. Aquí estamos, quedan 20 minutos para que sean las 7 de la mañana y vamos de martes. Anda, que no queda semana, ¿verdad, Sayago? Ya te digo, y después del cañón de la Janis, ahora voy yo. Fíjate tú cómo me dejas. Uy, aquí, ¿eh? No, cada uno es lo suyo. Estamos nerviositos porque llegue. Pues fíjate, alguien hizo viral un tuit que comentaba una noticia real. Porque, claro, es que hay que tener mala suerte con el nombre. Han nombrado de directora de una aerolínea muy, muy, muy conocida a una tal, atención, Estrella Torres. Y es así, no puede ser, así. No puede ser. Aerolínea, sí, Estrella Torres. Y claro, el tuitero decía: con ese nombre no puedes dirigir una aerolínea. Pero está claro que no. Va a transmitir un poco de inseguridad. Y claro, esto me ha dado que pensar, porque es que hay nombres que no son nada apropiados para según qué trabajos. Y mira, por ejemplo, nunca jamás podrías ser humorista y te llames María Gracia. María Gracia, pues ya, claro, ya estás poniendo el listón muy alto antes de empezar, ¿sabes? Qué mala leche tienes. O mira, tampoco podrías ser embajador en el Oriente Medio y llamarte Jesús Matamoros. No estaría bien, no sería correcto. No sería correcto, no está muy enganchado. Un poco diplomático, ¿sabes? Sí. No, hay nombres que no van muy acuerdos con los trabajos. Por ejemplo, no puedes ser cocinera y llamarte Débora Meló. ¿Sabes? Débora Meló no queda bien. No queda bien. Otra vez. Efectivamente. Ni tampoco podrías ser guardaespaldas de la Casa Real si te llamases Reyes Palma. Porque, ¿sabes? Tampoco. No, claro, estaría ahí la gente intranquila y dicen: con ese nombre. O mira, otro nombre que tampoco engancha muy bien con la profesión, podría un dueño de una farmacéutica no podría llamarse Remedios del Campo, ¿sabes? No, claro, homeología, ¿sabes? No. Que tendrías que... Y por supuesto, hay un nombre que jamás engancharía muy bien con la profesión, y es que no puedes pretender ser arquitecto o firmar como arquitecto y llamarte Rocío Monasterio, ¿sabes? Así, de 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Como verás, estamos imparables en esta mañana de martes, son las 7 y 8 minutos. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y su banda. Ah, ¿y quién es el mejor héroe o heroína de la historia del cine? Esto el no lo sabéis, solitario. ¿Eh? El llanero solitario. El llanero solitario. No tenéis ni idea. Solitario. No. Porque Fernando Simón. Ah, no, de cine. No, ese no es del cine. Ese no es del cine, Lucía. Sí, no, es de ciencia ficción. Sí. Claro, bueno, si vosotros lo decís... No, porque me he enterado que una revista británica, el Empire, pues ha hecho una encuesta entre sus lectores para que voten cuál ha sido para ellos el mejor héroe de la historia del cine, o la heroína. ¿Y ¿vale? ¿Quién sale? Antes de deciros quién ganó, el género solitario, desde luego no, pirata. Y otro héroe favorito. ¿A quién habrán tampoco preguntado? Ni James Bond tampoco, ¿sabes? Al pirata entonces no le han preguntado. Si no sale el género solitario, James Bond, nada. ¿A quién preguntarán? No. Yo te digo, algunos de los más votados antes, ¿vale? Venga. Ellen Ripley, por ejemplo, de Alien, la protagonista de Alien. Sí. Rick Blaine. Rick Blaine, de Casablanca, el personaje que interpretaba Humphrey Bogart, ¿vale? Sí, Sarah Connor, por ejemplo, también ha sido muy votada, de Terminator. O Marty McFly, de Regreso al Futuro, también ha sido votado. ¿Sí? Muy votado. Pero ¿quién ha sido el ganador? Indiana Jones. Claro, no podía. ¿Por qué? Dicen, pues, por su carisma, valentía, la inteligencia, su vestimenta y por sus defectos. Cuidado, que eso le hacen muy humano. La hacen humano, fíjate, claro. Ahí ya tenéis el mejor héroe o heroína. Hombre, Sayago, Lucía, a mí me gustaba mucho el personaje del joven Indiana Jones, que fue una serie de televisión que yo compré toda la colección en VHS. Y la guardo como lo empaño y la veo de vez en cuando. Y entonces, esto que hablas de los defectos de Indiana Jones, en la serie de televisión que hicieron, explicaban por qué le tenía miedo a las serpientes. Y es porque en uno de los capítulos, de niño cayó dentro de un vagón de un circo lleno de serpientes amaestradas. Y claro, el chaval se acojonó, ¿no? Y tanto. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino contándote lo que le ha pasado a la actriz Sharon Stone, porque se debió de llevar un buen susto, según ha contado ella misma en un podcast que presenta el comediante británico Brett Goldstein. Sharon sufrió un accidente doméstico. Le alcanzó un rayo mientras planchaba. Estaba rellenando de agua la plancha, sujetando el grifo, cuando un rayo, cuando un rayo cayó en el pozo y la electricidad circuló por el agua hasta que llegó al grifo de la cocina. Y ahí le dio el calambrazo, alucina, ¿eh? La descarga hizo que saliera despedida contra la nevera, menudo susto. Ya está en plena forma otra vez, ¿eh? Por eso yo no plancho nunca. ¿Ves? Para que no me pasen estas cosas. Claro que sí, pirata, justo no hay por que eso. Planchar. Busca excusa donde no las hay el tío. No, la vida me da la razón, Sayago. Claro. Por eso yo no plancho nunca. Que luego cae un rayo en el pozo, sube por el agua, por la tubería, el grifo y mamá, y te la comes tú. No, claro, no, sí, hay que planchar. De todo modo, a mí esta escena del rayo de Sharon Stone me recuerda a la escena famosa que hizo del cruce de piernas en Instinto Básico. Pues, seguro que plancha dejando la línea en el medio, seguro. Vale, cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. La filosofía, entre otras cuestiones, estudia asuntos tan esenciales como la existencia. En cambio, Sayago, existe porque tiene que haber de todo, si no, ¿de qué? ¿Sino de qué? Porque cada día viene aquí con esa filosofía de bolsillo que él trae, esa manera de ver la vida. Y claro. Sí, pero tú no te das cuenta. Claro. No te das cuenta, y que gracias a esta filosofía de bolsillo pirata, tú eres mejor persona. Así que toma nota. Cuenta, sí, pirata. Sí. Mira, fíjate. Cuenta, si un amigo te dice en un bar, a esta cerveza le falta presión, ayúdale y dile, si no te la bebes rápido, tu familia morirá. Ahí tienes presión. Claro, ahí tienes presión. Ahí tienes toda la presión. Pero bébetela, por el amor de Dios. Más filosofía. El que puso la B y la V juntas en el teclado es el mismo que puso la luz de descansillo al lado del timbre. No hay manera de aclararse. Mala persona, ¿eh? O enciende la luz cuando no la tienes que encender o llamas al vecino. No puede ser. Y más filosofía. Sí. Si tu mujer te dice que eres un inmaduro, tú dile: perdona, Cari, no te oía bien con el ruido de los petacetas. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos a ver si la gorra es para Carlos Herrero de Zaragoza por este chiste que mandó. Coronavirus, avispas asesinas, mosquitos tigre, cocodrilos, etcétera. Por favor, el que esté jugando al Jumanji, que termine la partida. No puedo más. Mucho bicho. Carlos Herrero, candidato a la gorra. Javi de Valencia también. ¿Por qué? Por este chiste. El caballero que llega a la puerta del castillo y dice: ¡A de la almena! Y le contestan: ¡Ve de berenjena! Ya en aquellos tiempos se jugaba, ¿sabes? Ya en la Edad Media iban a ser grandes. Bueno, hay otra candidata a la gorra con el logotipo de Rock FM bordada con hilo de Gotemburgo. Es Ana, de Vitoria, con este chiste. Manolo, ¿ande vas con tanto papel higiénico? Dice: me voy de viaje. ¿De viaje? ¿De viaje a dónde? Dice: sí, a ver Chicago. De noche, Chicago de noche. Chicago la noche. A ver, chicos, A mí la berenjena de Valencia me ha gustado. La berenjena, Javi, sí. ¿Cómo la berenjena? Ah, la almena. La almena y la berenjena, tenés razón. Eso, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Pues nada, Javi de Valencia, camino de tu tierra, camino de tu casa, está una gorra de Rock FM, como te digo, bordada con nuestro logotipo, y el hilo para que se utilizó es de Gotemburgo, para bordar esa gorra que te está llegando. Javi, si tú quieres conseguir una gorra con el logo de Rock FM bordado a fuego, lo que tienes que hacer es mandarme un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. 647-339966. Mándame tu chiste, que el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Sayago Lucía, son las 8 y 11 minutos de la mañana, eso ya lo sabéis, pero lo que no sabéis es que está sonando Kiss a cuento de algo. Dejadme que cuente esto, porque de verdad que me apetece mucho y me da mucho orgullo. La misma organización que hizo el concierto del One World Together at Home, un concierto en el que participaron los Rolling Stones, cada uno desde su casa, supongo que lo recordáis, y también estuvo Paul McCartney, más gente, y más gente no solo del rock, sino también de otro tipo de músicas. Esa misma organización ahora está lanzando una nueva iniciativa para recaudar dinero para que la futura vacuna contra el trotavirus llegue a todo el mundo. Sin excepción, a toda la raza humana. Para ello, piden a la gente que dé pasta, pero a cambio ofrecen, digamos, recompensas. Recompensas que en realidad son actividades que puedes hacer con los artistas que participan dentro de este nuevo evento, ¿no? Hay cantantes, hay actores, hay gente famosa de todo el mundo. Y puedes, por ejemplo, ganar un selfie con tu artista favorito o disfrutar de él con una hora feliz, como la de los bares. Ah, como la de los bares, qué bueno. Dos por uno. En este caso, una hora feliz, pero virtual. Una charleta con gente de la que participa en esto, ¿no? Hay, insisto, gente de todo tipo de música, ¿no? Pero de los nuestros están Kiss, que acaba de sonar, Ozzy Osbourne o el mismísimo Rod Stewart. Cuentan con mucha gente, eso es verdad. Además, yo he visto por ahí que también incluso están intentando coger a políticos y cosas de eso. Pero luego te contaré yo una cosita al respecto de esto que estás contando, ¿no? Pirata. Sí. Pero muy buena iniciativa, ¿eh? Total. Creo que a Ian Simmons de Kiss le están ofreciendo que haga, que dé lengüetazos para pegar sellos de 100 euros como donación. Pues va en serie. Lo va a pegar todo de una vez. Pero en cualquier caso, y bromas aparte, hay que celebrar este tipo de iniciativas porque evidentemente hasta que no haya una vacuna no se acaba con esto, y esto no es de España, de Italia, de Wuhan ni de ninguna parte en concreto, sino bien es un buen asunto planetario, con lo cual el que hayan tenido la iniciativa de hacerlo y además con un destino tan específico me parece muy grande, así que a celebrarlo y seguiremos informando, te lo digo yo. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata y su banda. Es 16 de junio y lo que pasó en una fecha como esta, en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. En un día como hoy, de hace 3 años, 2017, se publicaba el álbum de Escalde y Trincheras. El décimo sexto, de Rosendo. El último disco en estudio de Rosendo hasta ahora, que venía Sayago, digamos, con la tradición de cómo decirlo, de cómo hacer discos para él y para la familia. Sí. Bastante personales. Sí, efectivamente. Bueno, en un día como hoy, de 1967, se abrían los 3 días del Festival Monterrey Pop Festival en California. Lo organizaba John Phillips de Mamas and the Papas. Y se rumoreó que quizá estuvieran los Beatles, pero no podía ser. Sí. El festival apuntaba muy grande, sí. Pero no estuvieron los Beatles, pero Paul McCartney aconsejó que llevaran para el festival a Who y a Jimi Hendrix. Y es el festival donde se destapó Jimi Hendrix, donde se destapó la Janis, el gran concierto de Otis Redding, estuvo la Jefferson, Eric Burdon. Y bueno, el festival lo cerraron Mamas and the Papas cantando el Dancing in the Street en un final de fiesta inolvidable. Y bueno, como invitado de excepción, porque tampoco tuvieron los Rolling, pero querían haber estado, y como invitado de excepción estuvo Brian Jones, que fue el que presentó en el escenario a Jimi Hendrix. Bueno, Y en un día como hoy, Sayago, de 1991, Metallica finaliza los trabajos de lo que sería el Black Album en los estudios One on One de Los Ángeles, sí, en California. Ángeles, sí. Estudios con mucha solera rockera, donde habían grabado gente como Dream Theater, Megadeth, Hendrix. Pero bueno, yo recuerdo aquello y estábamos muy mojeados con Metallica porque venía de ser una banda dura, muy thrasher, y sí, bueno, iba a estar producido el disco por Bob Rock. Esto era lo primero, un tipo que había producido Aerosmith, Motley Crue, Bon Jovi, o sea, rock más comercial. Luego se filtró que había baladas en el disco y ahí también nos mosqueamos mucho, pero de pronto apareció el álbum, lo escuchamos y ahora es uno de los discos más venerados de Metallica, el álbum negro. FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar, atención, hablando de Estados Unidos, porque allí los jóvenes están un poco de capa caída. ¿Qué les pasa? Un estudio acaba de revelar que su actividad sexual ha descendido de manera drástica desde el año 2000, o sea, no es de ahora. El auge, sí, el auge de las redes sociales, los videojuegos y el estrés laboral pueden ser los culpables, según dicen, pero hay más, porque a esto hay que añadirle, claro, la llegada de la pandemia y el confinamiento, que no ha ayudado a que los números se recuperen. Mal claro, van. Pues tienen que tener una tensión ahí dentro, ¿sabes? Vamos. Fíjate, están ahí que para explotar. Ahora, en vez de la secuela de Bowling for Columbine, ¿os acordáis? Va a ser Sexing for Columbine, va a estar ahí, están ahí que revientan. Ahora se explica por qué llevan tantos chicos en Estados Unidos armas a los institutos y a los colegios. ¿Por qué? Para que les cachen y les manoseen un poco. Claro, claro, sí. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Vamos, vamos, que estamos imparables. Son las 8 y 41 minutos de la mañana. ¿Cómo va ese martes? Espero que bien. Y nosotros estamos aquí para mejorarlo. Para mejorarlo. Para eso estamos. ¿A que sí, Sayago? Sí, sí. Además, antes hablabas hace unos minutos, Pirata, sobre el Global Citizen, esta acción que va a tener lugar más o menos a finales de mes de junio, creo que el 27. Y la iniciativa en la que mucha gente de la música y de otras actividades famosas y todo se van a poner pues a ayudar para el tema de conseguir vacunas y que lleguen a todo el mundo, sobre todo a los más desfavorecidos. Una vacuna para cada persona en este planeta. Efectivamente. Pero claro, no has comentado una cosa que es muy importante, y es que Miley Cyrus, ¿sabes? La cantante y, bueno, antes actriz de Disney, pues le escribió directamente a Pedro Sánchez, igual que a otros muchos miembros y dirigentes del mundo, a Pedro Sánchez, el presidente. Sí, pidiéndole que haga esfuerzos para que las vacunas también, lleguen a la gente más vulnerable. Y el presidente Pedro Sánchez le respondió. Han tenido una conversación ahí en Twitter. Están con la mascarilla, le dijo. Estamos primero con la mascarilla, luego veremos con la vacuna. Que no. Que le ha dicho que cuente con él, que ahí va a estar para lo que haga falta. Y claro, yo esto de que Pedro Sánchez hable con Miley Cyrus, digo, coño, pues también podría hablar con otra gente famosa, ¿no? Otra gente, ¿sabes? ¿Con quién? Ejemplo, con Leticia Sabater podría hablar, ¿sabes? Sí. Y decirle, sí, necesito, Leticia, necesito tu opinión para los presupuestos, porque tú, que eres moderada y de centro, ya sabes que eres capaz de mirar a la izquierda y a la derecha, y a mí esto me interesa mucho, ¿sabes? O, por ejemplo, también podría hablar el presidente Pedro Sánchez con el dueño de IKEA, para que le diseñe una mesa de diálogo para Cataluña, ¿sabes? Que se la monte él solo, pero que por lo menos sea de diálogo con Cataluña. O mira, con más famosos que pueda hablar Pedro Sánchez, aparte de Miley Cyrus, es con Cayetano Rivera, ¿sabes? Para que le eche un capote con la que le viene encima, que le va a hacer falta. Capote. Sí, le va a venir muy bien. O con Chicote, por ejemplo, y preguntarle, ¿con qué vino es mejor acompañar las ostras? Porque yo solo sé que con Rivera, no. ¿Sabes? No le fue muy bien. Por ahí no y puede. Mira, con más famosos, personajes famosos que podría hablar Pedro Sánchez aparte de Miley Cyrus. Bueno, mira, con este no hace falta que hable, porque yo creo que ya ha hablado incluso con Guti. Con Guti, sí, cuando empezó el confinamiento, para que le dijera cómo se cierran los bares, Guti. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino las noticias en Taiwán, concretamente en su aeropuerto, porque la idea que han tenido es cuanto menos extraña. Te proponen un falso viaje en avión para que no eches de menos el volar ni las aventuras. Y tú dices, ¿cómo? Vamos a ver. Sí, no entiendo nada. Claro. Te llevan al aeropuerto y hacen que simules todo el proceso de embarque, que compres algo en las tiendas libres de impuestos, que pases por inmigración y hasta que te montes en el avión. Eso sí, luego te bajan sin que haya despegado el avión. En total, 3 horas y media de diversión total en un aeropuerto. Vamos, lo que se dice coger un vuelo en medio de una huelga de controladores. Pues sí, claro, eso, eso más es. O menos me parecido. Esto es igual que un viaje normal, solo que cuando entras en el avión, saludas a la azafata y ella, en lugar de decirte, hola, buenos días, te dice, ¿dónde vas? Tira para casa, estúpido. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. You ready? El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Tengo a José Calatayud de Mislata, Valencia, en el teléfono. Es el Rockmaster y va a jugar por 400 pavos. Buenos días y mucha suerte, Rockmaster. Buenos días, banda. Venga, vamos a por ello. Enfrente, como aspirante, Miguel Ángel González, de Madrid. Bienvenido al Rockmaster. Buenos días, pirata, gracias. Oye, mucha suerte y nada de nervios, Miguel. Vamos a ello. Vale, recordando primero cómo se juega. De eso se encarga, como cada día, Sayago. Venga, pues el concurso sobre las preguntas del mundo del rock que lanza el pirata será José el que comience respondiendo por ser el actual rockmaster y cederá el turno o no a Miguel Ángel para intentar quitarle ese título y los 100 pavos que veremos al finalizar el tiempo quién se los lleva. Esto ocurrirá durante 90 segundos más tensos que el urólogo de Nacho Vidal y vamos a poner el tiempo sin más dilación para empezar ya. ¿Cuál es un club americano? ¿CBGB o Cavern Club? Cover Club. No. Turno para Miguel Ángel. Bruce Dickinson ha sido el primer cantante de Iron Maiden. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. No. Pasamos a José, van empatados. ¿En qué año actuó Bruce Springsteen por primera vez en España? ¿En 1970 o en 1981? 81. Sí. ¿De quién es original el tema Hard to Handle, versionado por Black Crowes? ¿De Otis Redding o de Elvis Presley? El primero. Sí. Gary Rossington es miembro de Lynyrd Skynyrd o de ZZ Top. ZZ Top. No. Pasamos a Miguel, va por detrás. ¿De qué tema hicieron una versión en castellano Bon Jovi? It's My Life o Bed of Roses. Bed of Roses. Sí. ¿Qué banda sigue en activo? Extreme o la Creedence Clearwater Revival. Extreme. Además de Dave Grohl, ¿qué otro miembro de Foo Fighters estuvo en Nirvana? ¿Taylor Hawkwin o Pat Smear? Pat Smear. Sí. ¿Qué tema de Supertramp además da nombre a un disco? ¿Logical Song o Breakfast in America? Breakfast in America. Correctísimo. ¿Para qué se compuso principalmente el tema Paranoid de Black Sabbath? ¿Para un himno de un equipo de fútbol o como relleno de un disco? Relleno de un disco. Sí, sí señor, y con este acierto ha hecho la manita. Miguel Ángel no aprovechó el primer rebote, pero este segundo le ha servido para quitarle el título a José y llevarse los 100 pavos, así que nos despedimos de José de Valencia. Tenemos relevo en el Rockmaster, Miguel Ángel González, Madrid, actual Rockmaster y 100 pavos. Y nuestro agradecimiento y nuestra despedida, como bien decía Sayago, para José Calatayud de Mislata, que tiene 300 pavos y que, pues eso, durante 3 días ha sido Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 26 minutos de la mañana de un martes 16 de junio. Sayago, Lucía, vamos a hacer ahora mismo en el programa algo que no hemos hecho nunca y con lo que vais a flipar. Vamos a poner los deberes de verano para el verano a los chicos que están estudiando en Steven, en una población cerca de Glasgow, en Escocia. ¿Ah, sí, nosotros? Sí, ahora mismo. A los chicos del curso Advanced Higher Spanish, de Straven, de la Straven Academy, decirles que estos son los deberes para el verano que les ha puesto la señora Alan. Uy, primero, señora Alan. Leer como agua para chocolate. Segundo, leer La casa de Bernarda Alba del gran Federico García Lorca. Lorca, eso. Toma ya. Es. Ver la película Il Postino sobre la vida de Pablo Neruda. ¿Cuándo? y escuchar Rock FM todos los días. No fastidies, ¿en serio? ¿Le han puesto eso de tarea? Esto no, es absolutamente real, ¿eh? Es para los deberes de verano que tienen que hacer en la Advanced Kayak Spanish de Straven, de la Straven Academy en Straven, a media hora de Glasgow. Sí. Espero que no tengan español. Que conectarse a las 6 de la mañana, porque vaya madrugones se van a pegar todos los días. En Glasgow madruga mucho, Lucía. Sí, madre mía. Está muy bien eso, para aprender español y tal. Lo que pasa es que, claro, esos chavales cuando vengan de vacaciones a España y vayan a pedir un cubata, van a decir, ponme un cubata de ron y diversión. Pues es lo que hay. Estos son los deberes para el verano que les ha puesto la señora Alan. Así que estudiar mucho y aplicar, sobre todo en lo último. Escuchar Rock FM cada día. En Rock FM, El Pirata y su banda.